Recientemente, el Comité Nacional Nigeriano de Estudio del Kim-il-sungismo Kim-jong-lismo publicó online el artículo titulado 27 de julio de Corea, dedicado al Día de la Victoria del Pueblo Coreano en la Guerra, y el 29 de julio, otro trabajo que censura lo que en la última reunión ministerial de la Tribuna de ASEAN efectuada en Laos, el secretario de Estado norteamericano Kerry pregonó que su país no tiene voluntad de hostilidad hacia Norcorea, introduciendo los bienes estratégicos de todo índole en Surcorea y cacareando de modo abierto la operación de decapitación y la ocupación a Surcorea.